Sábado 26 de febrero. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Efesios 6, versículo 1. La palabra hoy nos invita a descubrir cómo buscar, proteger y afianzar desde la obediencia el vínculo entre padres e hijos. Y entonces, esto me lleva a pensar en las familias de nuestro tiempo, nuestras familias con tantos y diversos conflictos que tenemos en las relaciones. Es interesante recordar, por ejemplo, cuál era la idea de obediencia que teníamos con nuestros padres. Quizás a usted le pasó, o viene de aquella época. No se necesitaban muchas palabras, solo con la mirada de un mayor sabíamos que estaba bien, pero más aún que estaba mal. Y no había lugar para lo segundo. La obediencia no era una opción. De lo contrario, podría haber serias consecuencias. Creo que la obediencia es un valor en crisis, también en las relaciones familiares. La falta de diálogo, de tiempo, la diferencia de opiniones, de formas de entender y de vivir la vida actual hace que ese ideal se vea lejos de nuestras vidas. Ya no somos solo los padres los que decidimos. A veces estamos dispuestos a aprender y otras veces nos cuesta demasiado adaptarnos a los cambios, ya sea como padres o como hijos. Es una gran oportunidad para pensar cómo, como padres, madres, enseñarlo mejor a nuestros hijos e hijas desde el amor. Seguramente necesitamos trabajar en la idea de un aprendizaje mutuo, darnos el espacio para escucharnos, perdonarnos, aceptarnos y caminar brindando cada uno y cada una desde su lugar. Creo que esto, como nos invita el versículo, sería realmente justo y agradable al Señor. Pidámosle que Él nos guíe y sostenga una y otra vez. Amén. Una reflexión de Marisa Andrea Hunziker para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.